FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional militante. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. ¿Qué será para los comunes y los mortales observar que hay una divisa de color verde que genera tamaña especulación? Los más antiguos, los que pueden cargar con esos pesados años, dirán que la película no es la misma que la de otros tiempos, pero sí que esa moneda permanece inalterable. Es la referencia, es el modo de pensar, es la remisión de la confianza. Es lo que se oculta y al mismo tiempo lo que se vuelve deseable. Es el pensamiento del ahorro a contramano de aquel corralito que se llevó todo. En realidad no todo, porque hubo magistrados, el juez de paz Radrizzani, uno de ellos, que logró los recursos de amparo por fuera de su competencia y así permitió salvar a los que siempre se salvan. Esto es, a los que saben tener dinero y ganar dinero en base a la especulación o la explotación. Por cierto, hay algunas personas, para no caer en lo que he escuchado en estos días, la gente, como una entelequia. ¿Y quién es la gente? Los que estamos aquí difícilmente podamos comprar dólares. Y si se nos ocurre, tiene que ver con algún accidente que hace a la bendita naturaleza. Pero no estamos en esa condición y en esa circunstancia. Individualmente, no se nos ocurre porque... ¿Por qué?, me pregunté, para hacer la editorial. Hace a la fundamentación ideológica, hace la imposibilidad desde ya la segunda, porque al no haber la posibilidad, uno descarta lo que la gente fue haciendo en estos días y lo que motivó al gobierno nacional a imponer ciertas restricciones para que las cuevas sean más visitadas que nunca. Y que los formularios sean una forma de hacer ver y entender que la intervención siempre está. Y la fuga de capitales no se detiene. Tampoco la especulación. En el por qué tiene que ver la respuesta en el ahorro. ¿Y cuándo se puede ahorrar? ¿Y para qué ahorrar? El ahorro es más o menos, por lo menos a mi criterio, ese excedente que se tiene cuando están cubiertas las necesidades básicas. Vea usted entonces que el ahorro podría darse en una circunstancia y en un momento que están muy lejanos a esta posibilidad, por lo menos la nuestra, la de millones de argentinos. En Moreno de Planes estamos hablando de 45.000 personas. Hay que sumarle a todos aquellos que están en la verdadera informalidad y los precarizados, y el número es extravagante. Mejor no contarlo. Para todos nosotros, esa definición que han tomado periodistas, pseudo periodistas, comunicadores que deciden comunicar lo que les dicen, las concepciones de que aquí no pasa nada frente a las catastróficas y casi apocalípticas. Para ellos, la gente, cuando se refieren así, a la gente, no entramos en ese estrato, no nos ubicamos. Aun cuando muchos de la cantidad que no hace a la categoría gente, si tuviese la posibilidad del ahorro, tal vez optaría por la divisa norteamericana, tal vez. Pero también me permito pensar en qué momento se establece el ahorro, qué es lo que hay que cubrir, la alimentación diaria, la vestimenta, las mínimas razones que llevan a la adquisición de aquello que nos permite un buen baño. Está todo tan caro, es tan oneroso, que es un insulto hablar de 1.200 pesos. A la razón y a la dignidad. Antes que nada, por cierto, hay que decirlo, tiene un valor superior a 150. No olvidarse de esta premisa. Pero para millones de argentinos, el ahorro es solamente una palabra. En el sistema se ofrece la posibilidad de alcanzar esa meta, porque somos libres para alcanzar el ahorro. Depende de nuestra capacidad de trabajo, de nuestra fuerza de trabajo, de la productividad, de cuánto se paga la fuerza de trabajo y la productividad. O hay que discutirlo sector por sector, para eso hay que estar en blanco. Me parece entonces, en el comienzo del programa, situarnos en la gente. Es decir, aquellos que tienen claramente superada la necesidad básica, la recreación que debemos sumarle a esto, la educación de sus niños, el poder de adquisición de bienes de consumo, de renovarse en aquello que hoy se ofrece a tantas cuotas y sin interés, etcétera, etcétera. Los que leen, los que escuchan, los que miran, consumen libremente que el dólar hace a la puja entre los sectores dominantes y los que también son dominantes. En la necesidad de tratar de ocultar un reajuste del modelo que no genere pesadillas en aquellos que ya vivieron momentos críticos, es decir, la gente. Fundamentalmente la clase media, porque la clase alta ha sabido encontrar los salvavidas porque tiene sus botes. Si es que falla un salvavidas y si el bote no tiene un buen desplazamiento, se subirán a lanchas o a buques o a cruceros porque saben sortear las más temerosas turbulencias o tempestades. Para millones, el dólar es más que una palabra y un billete. Es la referencia de poder, inalcanzable. Para la gente, hacia donde se dirige el modelo, en su más fuerte magnitud y potencialidad, la preocupación existe. Porque quieren seguir ahorrando. Necesitan ganar más. Y fundamentalmente, no sentir culpa. Esto es Recorte Informativo, los vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Quédese en compañía de esta radio recuperada que cumple 5 años. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. La carne más barata del mercado es la carne negra. No sabía si iba el tema o volví al aire. Volvimos al aire. Ahí está. Dice, trabajé para Barrick durante 6 años. La diversidad laboral me permitió recorrer perforaciones, rutas que se abrían a pura dinamita, el derrame de compuestos químicos y el poco caso a mis informes que terminaban generalmente en el cesto de los papeles. Trabajé en el acarreo de bolsas, en la cuarteadora y zarandeo del material que iba al laboratorio, en la supervisión de sondaje después de un curso que hice en Chile y en medio ambiente. La diversidad laboral me permitió recorrer perforaciones, rutas que se abrían a pura dinamita, el derrame de compuestos químicos y el poco caso a mis informes que terminaban generalmente en el cesto de los papeles. Freddy vive en el departamento de Iglesias, en el noroeste de la provincia de San Juan, y ahora trabaja en el Hotel Termas de Pismanta, a 2.010 metros de altura, a escasos kilómetros de los yacimientos mineros en la Reserva de Biosfera de San Guillermo. Sobre la mesa desplegó decenas de mapas, muestras de rocas y fotografías de los pozos de exploración y de agua. La multinacional canadiense Barrick Gold es la dueña de los yacimientos de oro, plata y cobre de Veladero y Pascualama, ubicados a 5.000 metros de altura en la cordillera de los Andes, en territorios de Chile y Argentina, y los podrá explorar merced al Tratado Minero de Implementación Conjunta que suscribieron ambas naciones a instancias de las potencias del norte. A esta vega venían a comer los guanacos y las vicuñas, pero la empresa dio la orden de construir ahí el dique de colas. En esta otra imagen puede ver los guanacos que están en sobre el camino a metros de la planta de Veladero, y que fueron desapareciendo del lugar al no disponer del oasis. Las demás vegas se contaminan porque las cloacas van directamente a ellas. Y el río que nace ahí, que luego se junta con el Turbio y a su vez con el río Las Taguas. Para Barrick, todo el agua que hay es poca, describe minuciosamente Freddy Espejo. El río Potrerillos los desvían al interferir en el diseño de la planta y construirán dos grandes cuencas para lixiviar las rocas de Veladero las 24 horas. Canito Sur vierte en la vega que se convertirá en el dique de Colas. Allí se alimentaba la fauna. La planta de trituración estará al pie del cerro Penélope y metros después las escombreras en un área de 42 kilómetros para recibir también los estériles de Pascualama. De Pascualama porque los estériles de Chile dijeron desde un principio que los depositarían aquí, aunque pueden modificar el proyecto sobre la marcha porque nadie controla nada. El estudio de impacto ambiental tampoco será definitivo. La minera ejerce su propio control. Por el túnel llevarán el mineral hacia Chile y al Pacífico, pero también podrá ser al revés y sacar las barras de metal doré por Argentina, a través del aeropuerto que construyeron en Veladero. En este otro sitio, señala mirando una fotografía y el mapa, harán el tapón del río Turbio. Aquí arrojaron tambores con aceite quemado y combustible, una de las primeras denuncias que hubo. Yo levanté el campamento de Lama con 3 personas y me mandaron quemar unos 100 colchones, maderas, camas desvencijadas, bolsas, objetos diversos, plásticos de todo tipo y enterramos los residuos, como nos dijeron. Se le pregunta a la minera, niega este tipo de conductas. A mí no me lo pueden negar. Me dieron la orden y lo tuve que hacer. Quemar era más práctico y económico que bajar todo al pueblo. ¿Y las carpas? Las carpas las llevamos a Veladero, otras a San Juan. Los desechos los enterramos entre los cerros Penélope y La Porfiada, la cuenca del río Turbio. Y la nota sigue y habla del Turbio y las taguas que se escurre sobre el Jáchal, una localidad sanjuanina que no tiene el agua y el poco agua que tiene ya está contaminada. Es una nota vieja del año 2005 para aquellos que sostienen que el desarrollo es esto y debe tener zonas de sacrificio, pero fundamentalmente para los cómplices de la destrucción, que sin inmutarse niegan en forma delincuencial la realidad que describe alguien que trabajó 6 años para la Barrick. Mucha más extensa, por cierto, la nota, pero tan solo el comienzo sirve para dar testimonio de alguien que no soportó y se fue, que hizo el trabajo sucio, preparó el camino y el terreno para que se avance con lo que se tiene que avanzar. A propósito, para ser justo, la presidenta de la Nación, en boletín oficial días atrás, dispuso tanto para petroleras como mineras que deben liquidar las exportaciones en el país. Las divisas quedan aquí. Después la fugan, eso es cierto. Pero vale el intento para decir que se está avanzando en la profundización. La Barrick Gold y esa fotografía que ha de impactarnos siempre en Canadá de nuestra presidenta de la Nación junto al presidente de la Barrick, dando una señal clara de lo permisivo que puede ser y no equivocarnos nosotros. A la distancia de San Juan. No es únicamente Gioja. Es el gobierno nacional y Gioja. Claro que Gioja dispone del territorio y abre las venas abiertas de San Juan para que el oro se traslade vía el Pacífico o por donde quieran. Si siguen abiertas las venas y los caminos los conocen, ya fueron recorridos. 9:27 de la mañana. Hoy en la operación técnica puesta en el aire, Miguel Ángel Costas, tenemos para compartir con ustedes información local, la que a nosotros nos parece interesante de compartir, lo que se viene en el Consejo Deliberante a partir de diciembre. Es un tema que hace a la vida de los morenenses. no se trata de figuras o figurones, caras nuevas o viejas, sino la disposición de control y la decisión del Ejecutivo de evitar el mismo. Por lo tanto, de cara a un año 2012, donde se ponen en juego dos grandes negociados para analizarlos. Uno, el trébol. El otro, el monopolio de la perlita, esto es, la renovación de los pisos. Vaya si tiene una importancia estratégica el Consejo Deliberante, y piénselo usted, si quiere, desde el individualismo y la mezquindad, si recibe un servicio de transporte acorde a su necesidad, si lo piensa desde la mezquindad y el individualismo, o si mira por la ventana de su casa en el frente y ve la basura que se acumula de un camión que no pasa y se le paga lo mismo como si hubiese recorrido esa cuadra. Piénselo desde allí, aunque sea un instante. De esto estaremos hablando en el día de hoy, analizándolo y escuchando el testimonio obtenido ayer con el presidente del Consejo Deliberante, Jorge Mendieta. Y también la confirmación que el vecinalismo se quebró definitivamente con la salida de Antonucci y la salida de Coppola. Antonucci, de Vecinos Unidos por Moreno, y Coppola, del PRO. Y si esto no alcanza, que desde ya no va a alcanzar, Cintia Medina y Fernando Ochoa ayer estuvieron recorriendo la toma del asentamiento en Bon Giovanni. Curiosamente, para quienes no lo conocen, el tema, creo que en la municipalidad están informados, notificados, inclusive la ubicación geográfica de esa toma. No se trata de casitas de madera, sino de viviendas construidas a fuerza del cemento, ladrillo y piedra. Digo, para algunos que, estando allí, tratan de buscar como referencia e invitación a los que habitan la construcción de viviendas populares. Ya lo dijo Livingston luego de visitar Cuba: lo mejor que puede ocurrirle a un hombre es que amase su causa y construya su vivienda. Allí en el asentamiento de Bon Giovanni, quienes habitan construyen su vivienda. Si se acompaña, habría que ver las formas que desde ya la militancia y la solidaridad se expresan. De esto y algo más va a contar el programa del día de hoy. 9:30 vamos a ser puntuales, correctos, como corresponde a la tanda de media hora. La intervención política de un gobierno que se dice garante de derechos humanos le miente y facilita así un clima de especulación que aquellos agoreros de siempre, los formadores de precios, utilizan para beneficiarse y para que no tengamos los argentinos los productos de la canasta básica a la altura de nuestros ingresos. Bien, vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Corte informativo, el otro periodismo. Moreno. 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Lucas Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la incorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Moreno, hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio.

¿Para qué? Para tener una noción de la ubicación y de la construcción que hizo esta empresa en el lugar. Estamos hablando, como para ubicarnos geográficamente, está cerca de la calle 2 de Abril, está también la calle Rosario, Guillermo Marconi, Buchar, Leonardo da Vinci, Uruguay, Roma, Belgrano, España y el Jawel. Esto es en el barrio Bon Giovanni. Son cerca de 7 hectáreas, como para que nos ubiquemos. Está muy cerca de la calle 2 de Abril, la misma que conecta Ruta 23 con Colectora Gaona. Bueno, pudimos hablar ahí con los vecinos. Nos comentaban algo que resulta interesante en el marco del trabajo en materia de tierras, Rubén, que estamos haciendo. Este hombre que se presenta como propietario de las mismas, pero que dice que está en trámite de tener la propiedad, que en realidad el verdadero dueño es Pastore, quien fue denunciado por el FOL, y así se puede ver también en algunos artículos, si uno busca en la historia, que fue ministro de Economía de dictaduras militares. Bueno, se presenta como el dueño, y que toda la gente que está en el lugar, que es mucha, según el último censo que hicieron, eran 100 familias, pero nos hablaba Susana que llegaban a más de 200 familias en todo este predio, se tiene que retirar porque él compró las tierras con gente viviendo ahí y se tienen que ir. ¿Cómo amenaza? Bueno, llega, golpea, rodea a las casillas con gasoil, y esta es la metodología que utiliza. Ante el cansancio de esta situación, los vecinos se están organizando y denuncian lo que está pasando en el lugar. Hay construcciones de material, como bien decías vos, no son casillas de madera. Hay algunas construcciones que tienen 2 pisos. Por supuesto, gente muy humilde y de trabajo. Y hay muchos hermanos paraguayos. Y esto también se observa cuando se va a atacar a las familias que están ahí, porque la discriminación también está presente. Si te parece, vamos a escuchar a Mercedes, que cuenta por qué está en el lugar, por qué sigue luchando por esta porción de terreno y por su casa, para poder seguir habitando ahí. Hoy no tienen miedo, hoy quieren denunciarlo. Vamos a escuchar a Mercedes, y antes decir que la amenaza es los ataques se producen en horas de la mañana cuando no están los hombres. De este sujeto se llama Piero Dato, dueño de una maderera. Nos queda a nosotros por averiguar si es el dueño de la tierra y si es el dueño de esa maderera. Mercedes lo cuenta de esta forma. Y en este momento luchando por un lugar donde vivir y tratando de ver formas, de ver de buena forma para ver cómo nos quedamos, qué posibilidad tenemos de, no sé, negociar, salir bien de esto. Porque todo el tiempo estamos con agresiones, todo el tiempo viene el supuesto dueño, nos quiere sacar, nos amenaza, todo. ¿Hace cuánto tiempo que estás acá en el barrio? Más o menos un año y medio que ya me quedé acá, o sea, que estoy viviendo acá. ¿Cuántas veces viviste esto de la persecución? Y si podés hacer el relato de cuál es la magnitud de violencia que se vive por parte de este hombre. Y sí, yo fui la que más viví eso porque vinieron con policía, me discriminaron los policías por ser extranjero, todo. O sea, fui una de las que más sintió eso. Y por un lado me duele por lo que estoy haciendo esto y no siendo de este país, eso es lo que siempre me dolió. Pero bueno, estoy luchando por un lugar donde vivir para mis hijos también. Y si no, no sé dónde recurriría, o si tengo otra posibilidad, sí saldría de acá, y si no, voy a luchar si no tengo. ¿Cuál es el accionar de la policía cuando llega acá? Y la primera vez fueron muy agresivos. Unos de ellos, ni me acuerdo cómo se llamaba, que fue muy, muy agresivo. Que el que me discriminó a mí, que por ser extranjero, que vengo a tomar lugares, que todos los paraguayos somos así. Y de todo me dijo. Pero después ya fue de otra forma, ya empezaron ahí a tirar todas las casillas. Nosotros tuvimos que prender fuego enfrente de la topadora para que no venga pasando para este lado. Porque hasta los chicos tenían todo miedo de que estaban viendo que estaba viniendo la topadora. Esta es una descripción tan brutal como real. La potencia está en la frase. Tuvimos que quemar algo para frenar la topadora. Y me remitió a aquella explicación que nos daba Ramona Bustamante en el interior de Córdoba cuando hablaba con nosotros este año. y su hijo, ambos nos contaban que cuando escuchaban el ruido de las máquinas que iban desmontando, salían corriendo y se paraban delante de las mismas. Para tener una referencia que no es el interior, sino la cercanía. Es aquí en Bon Giovanni. Y ocurre de la mano de un hombre que ya vamos a contar, porque si las autoridades municipales, sobre todo una recomendación para Miguel Fernández de Derechos Humanos, en el repaso que debemos hacer de los malditos genocidas, condenados algunos y otros a la espera de recibir el juicio y castigo cárcel común, pero los civiles que fueron importantísimos en el proceso de destrucción y aniquilamiento. Entonces, si no tiene internet la municipalidad y la Dirección de Derechos Humanos, le vamos a pasar el dato de quién es el sujeto que dice ser el propietario y que manda al testaferro, que es Piero Dato. Pastor es el apellido, ministro de Economía en dos etapas de dictadura militar en la Argentina. Por ahí le interesa. Hablamos también con Raúl. Raúl tenía su casa donde actualmente construyó Piero Dato su vivienda. Es de una gran magnitud la vivienda de Piero Dato, decorada, por supuesto, ubicada en este lugar, sobre la calle 2 de Abril. Atrás de su vivienda se ha hecho como un tinglado, que ahí está la maderera. Le preguntábamos a los vecinos si primero estaba la casa y después la maderera. No, fue al revés. Primero se instaló la maderera y después hizo esta gran construcción en donde habita Piero Dato. Incluso hubo gente que trabajó para él. Porque cuando él llega al lugar, que después vamos a escuchar a Arturo, empieza a buscar obreros porque necesitaba para la construcción allí. Raúl vivía exactamente donde hoy está la casa de Piero Dato. Es un chalet casi montado en la colina, y no es una exageración, ¿eh? Es la parte alta de ese territorio, allí montó el chalet, cercó todo con un alambrado perimetral muy importante, la maderera. En ese lugar vivía Raúl. En ese lugar vivía Raúl. Y él nos cuenta entonces que lo sacaron, que se tuvo que ir, porque todo el tiempo venían a amenazarlo. Hace 5 años más o menos. ¿Y cómo empezaste a construir tu casita? De a poco, pidiendo prestado por ahí. Ahí el corralón, yo siempre compro todo el corralón, material. ¿Y vos hace 5 años que empezaste, quisiste construir algo ahí al lado de...? Todo ahí, yo hice toda la losa, la casa, todo ahí. ¿Y qué pasó? Y me volví el viejo. ¿Cómo vino? ¿De forma violenta? ¿Te sacó? Todo violento el hijo. No, nunca te habla despacio, todo violento. ¿Presentó algún papel? Nada. Yo le pedí papel y me dijo, ¿para qué? Si vos no sos nada para mostrarte papel, me dijo. No puedo hacer nada, si yo laburo no voy a perder laburo para seguir jodiendo ahí. Después traje a uno y le dijo que acá no van a vivir ustedes porque este es mío, así. Cuando yo hice la casa nunca había nada, no había nada. ¿Yo te estaba hablando? Sí, no había nada. Yo empecé, no había nada, no había monte, yo empezaba a tener un cochecito, empezaba a hacer camino, para salir hacia allá. Y después vino él y me dijo, yo voy a hacer hasta acá, lo demás no me importa. Y después de a poco te saca todo. O sea, que él llega, dice que es dueño de las tierras, incluso de las tierras donde está viviendo gente. Exactamente, así me dijo. Así me dijo, pero nunca le da bola a la gente acá. Y cuando venimos nosotros limpiamos todo ahí, después vino él y dijo que todo de él. Sí, sí. Había una señora también ahí que tenía una casillita y me dijo, la casilla no tiene precio, me dice. ¿Y qué provoca vos cuando ves este accionar de este hombre que viene, ataca a las mujeres, como recién decía Susana, a prenderle fuego a la casilla? Y te da bronca, ¿por qué va a poseer? Si sos pobre no puedes hacer nada. Eso es que... Y el viejo va con el arma y dice, vos paraguayo, ¿qué reclamás? Y Raúl se cuidó de expresarlo. Pero la discriminación es de Piero Dato. Y en Piero Dato se representan tantos que siguen pensando y creyendo que los que vienen de Paraguay y Bolivia les sacan el empleo y la tierra. Lo siguen pensando. A los que piensan así, les recuerdo que las construcciones que se están haciendo en el centro de Moreno, muchos edificios, la mano de obra es paraguaya. Porque los empresarios saben contratar buenos trabajadores a muy bajo precio. Es decir, hay oferta y demanda, se combina la misma, el resultado es este. Más cercano a lo que es la intersección de las calles de Belgrano y Bon Giovanni, allí hay personas que habitan en el lugar hace cerca de 11 años, Rubén. Nosotros estábamos más cerca de 2 de abril, y cerca de la ribera, y hay personas que han llegado hace 5 años, 2, 3, ahí escuchábamos en los testimonios. Pero más adelante, podemos decir, hay gente que hace 11 años está habitando en el lugar, y ellos dicen, esto era un campo, no había nadie. De un día para otro llega este hombre e instala su empresa y su vivienda. Y dice que es propietario de todos y que todos se tienen que ir. Son cerca de 7 hectáreas. Susana hace un relato de este tipo de accionar de Piero Dato y él no amenaza, viene y lo hace. Es lo que manifiesta Susana. ¿Estás viendo? Cuando vos decís, bueno, él te dice, sí, te voy a prender fuego a la casilla, ya te está rociando el gasoil y ya te está queriendo prender fuego. ¿Se acuerda que aquella vez que vino, pobre señora, prácticamente sacó a los chicos a tirones para acá afuera, si no fueran por los vecinos? ¿Y qué están pensando hacer los vecinos frente a esta situación? ¿Se están organizando? Estamos tratando de organizar una asociación vecinal para que pueda tomar un poquito más de fuerza y tratemos de estar todos unidos. Lo que censamos este año a mediados de febrero fueron 101 familias, que actualmente, si tenemos que volver a censar, hay arriba de 200 familias. En esta, todo lo que es más o menos, todo lo que es la zona ribera del río. El resto, que son 4 cuadras alrededor de la fábrica, yo creo que hay arriba de 1000 familias. En este momento, en las 7 hectáreas que él está tratando de reclamar. ¿En el lugar qué le dicen cuando se acerca? Que él es el dueño, que no se puede hacer nada. ¿Eso es lo que le menciona? Eso es lo que más o menos, o sea, pocas palabras nos hacen entender. Bueno, es el dueño. Sería más simple que se acredite y se le informe, más que tratarlos como personas que no tienen ningún derecho, ninguna capacidad de reconocimiento, de expulsarlos así. Mire, Piero Dato es el dueño. Y si allí se dice en Bon Giovanni que Piero Dato no es el dueño, que el dueño es un tal Pastore. ¿Y quién es Pastore? José María Dagnino Pastore, porque este es el nombre que se colocó en ANRED, en la nota publicada el 24 de octubre. ¿Quién es? Bueno, es un empresario, banquero y economista argentino que se desempeñó 2 veces como ministro de Economía de la Argentina. Wikipedia sirve. Digo, para derechos humanos es muy fácil, ponga el apellido y le sale. Ambas integrando este tipo, José María Dagnino Pastore, integrando el equipo de gobierno de dictaduras militares. En la primera oportunidad se desempeñó bajo el mando del presidente de facto Juan Carlos Onganía, durante la dictadura autodenominada Revolución Argentina 1966 a 1973. En la segunda oportunidad se desempeñó bajo el mando del presidente de facto Reinaldo Viñone, durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional 1976-1983. Aclarar que estos datos y el nombre del titular de las tierras es parte de un trabajo de investigación que hizo el Frente de Organizaciones en Lucha cuando fue hasta La Plata a averiguar los datos en catastro de cuál era o de quién era propietario de estas tierras, y sale entonces José Dagnino Pastore. Incluso en una conversación que hubo, cuando Piero Dato se acerca al lugar donde está el Frente de Organizaciones de Lucha, tiene un merendero allí, y le dice, ¿quieren saber quién es el dueño? Bueno, el dueño es tal. Vayan a buscarlo, si pueden, vive en Capital Federal. Bueno, para ser preciso, los datos que di respecto a Onganía tiene que ver con el tiempo de la Revolución Argentina, autodenominada Argentina, 66 al 73, y la del Proceso de Reorganización Nacional, 76 al 83, dictadura militar. La etapa más oscura, como se le denomina. Este tipo lo tenemos que situar entre el 2 de julio de 1982 al 24 de agosto de 1982. Y desde el 11 de junio de 1969 al 17 de junio de 1970. Hablando precisamente de José María Dagnino Pastore, que además es un empresario que desempeñó funciones ejecutivas en Loma Negra, Earl Lacay, Pirelli y el Banco Sudameris. Es decir, tiene antecedentes el hombre. Trabajó también con Cavallo en los 90. Nació en 1934. Si nos dan algún mail, se los mandamos a las autoridades, porque me parece que entre todos podemos hacer algo. Allí se está peleando por el derecho a vivir, y lo están haciendo desde hace años, hasta que apareció alguien que dijo, esto es mío, alambró un terreno, construyó su chalet, desplazó a Raúl y a otras familias, y no satisfecho con esto, anda con bidones, amenazando a las mujeres cuando no están sus hombres, porque trabajan sus maridos, sus compañeros, quiero decir, que se tienen que ir de allí porque él es el dueño y no tiene por qué exhibir ningún papel. Como el Iduar a través de Micieli no responde, sino uno le tiene que enviar una cartita y hacerle las preguntas a Micieli, que es un caprichoso y además un soberbio, a nosotros no se nos ocurre mandarle una cartita, un par de preguntas a Micieli para saber si él tiene ganas de responder. No es de caprichoso, sino de entender que en el uso del poder se transforma en el abuso del mismo, y la respuesta a las familias es, miren, él es el dueño, punto, se vuelven. Y las familias lo que están haciendo es organizándose sobre la organización que ya tienen. Vamos a escuchar a Liliana, que ella manifiesta, habla acerca de esto que es la discriminación. Ella es una hermana paraguaya, habita en el lugar, dice lo siguiente. Yo soy argentina, a mí no me trata mal, pues, y que como yo le dije cómo va a tratar mal a los paraguayos. Yo tengo un marido es paraguayo también, y no discrimino como él discrimina a los paraguayos. Porque a mí no me dijo nada, no me decía nada, me hablaba lo más bien, como yo le decía, cómo va a discriminar a los paraguayos. Somos todos iguales. ¿Hace cuánto que estás viviendo acá? Yo hace 2 años. ¿Y tengo 6 hijos yo, 6 hijos. Y apenas estoy levantando mi casa para mis hijos. Y él viene, dice que va a tirar todo, así que insultando, sí, insultando a ellos porque son paraguayos y dice ¿y que viene. Ese problema que estás describiendo, se acercó a alguien de la municipalidad, vino un asistente social. No. Yo fui a hablar con la asistente social de la salita y nada, me dijo iba a venir a hacer una reunión y nunca apareció. Una aclaración. Liliana es argentina, su marido es paraguayo, pero ella puntualizaba acerca de lo que es la discriminación. Arturo trabajó 15 días en la maderera. Bueno, ponemos al aire el testimonio de Arturo. Bajamos un poquito la cortina. Ahí está, Miguel, gracias. 15 días en la maderera, ¿verdad? Y tiene algo para contar. ¿Qué es trabajar para Piero Dato? Y lo cuenta así. Y cuando yo va a ser 5 años que vine acá. Cuando en los primeros tiempos que yo vine, inclusive cuando él... Yo va a ser 5 años que vine acá. Cuando en los primeros tiempos que yo vine, inclusive cuando él vino después de nosotros, yo fui y laburé en la casa de él. Y él me vino a buscar en mi casa, acá. Y jamás dijo que era terreno de él, jamás dijo nada. Esto empezó hace un tiempo atrás nada más. Yo trabajé en la casa de él, en la construcción, cuando él empezó a edificar la casa. Pues iba a venir a vivir ahí, no sé qué. Y en ningún momento surgió el problema esto de que iba el terreno de él y que esto que lo otro. Esto es cosa de un tiempo, ¿cuánto hace? Un año y medio, un año y piquito más o menos. Antes de eso no hubo problema, pero me contaron, según testimonio de los vecinos, que vienen y amenazaban a la gente, que le iba a tirar la casa encima, que le iba a prender fuego, que iba a venir con el tractor, con armas, con supuestamente policías truchos que nunca existieron, que venían sin placa, venían policías sin identificaciones de acá ni mostraban la placa. ¿Y venían en patrulleros? En patrulleros, de acá de la Catona. De acá de la Catona. Y que nosotros pedíamos por lo menos que nos muestre los papeles. Dice que los papeles no tiene por qué mostrar. Que lo muestre donde tiene que ser nada más, en el momento que tiene que mostrarlo nada más. Jamás mostró ningún papel, nada nos mostró. ¿Y vos que trabajaste ahí, qué es lo que se produce en este lugar? Porque es como que llegó un día y se metió. Claro. Si no tiene papeles, es como que también está usurpando. Y prácticamente yo diría que sí, porque él vino, levantó la fábrica así como estaba, la levantó y después empezó a edificar al lado. No sé si ustedes vieron al lado de la casa que dice. Bueno, nosotros empezamos a hacer. Yo fui a laburar unos 15 días cuando paró en la empresa nuestra. Mi señora ya estaba por dar a luz y todo eso, y entonces necesitaba laburar. Fui y laburé unos 15 días ahí. Y él vino a buscarme en mi casa, vino a preguntar si yo no, me contaron que yo trabajaba en la bañilería, que esto, que lo otro, y me dijo, bueno, yo estaba en serio. No hay problema. fui a trabajar en la casa de él y él vino a mi casa, como te digo. Y en ningún momento me dijo, esto es mi terreno, ni que esto que lo otro, ni que cómo fue que te metiste, ni nada. Y yo acá, esto era un pozo. Todo esto era pozo antes, era inhabitable. Y como yo no soy muy solvente, digamos, para poder contratar un terreno como se debe, y tratamos de hacer lo mejor que podemos, ¿viste? Y acá hay mucho sacrificio. Y de un día para otro, para que venga y diga, uno es mi terreno y se tienen que tomar de acá, a mí me parece imposible, ¿no? Digo yo, como decimos los vecinos. Porque esto se levantó con sacrificio. Acá todo gente trabajadora ahí. Bueno, la gente que trabaja y el silencio que nos gana. Y hay que, como dice Fernando Ochoa, hay que romper el silencio. ¿Sí? No hay que hacer nada más ni nada menos que gritar y enojarse. Y la rabia transforma eso que está contenido y que los habitantes del asentamiento. Bon Giovanni es una zona de tomas y de desarrollo de barrios. Lo digo con conocimiento. Y esa organización que hoy vemos en algunos sectores de Bon Giovanni y observando en la línea recta por 2 de abril hasta llegar a donde estuviste vos ayer, muestra construcciones, son edificaciones, no son casillas. Lo que habla de un tiempo. No es que llegaron y empezaron a poner ladrillos. Se dieron cuenta que podían hacerlo tomando referencias, pidiendo datos, consultando a los hermanos paraguayos que ya están en Bon Giovanni. Y se puede hacer. Y Piero Dato dijo, esta es la mía. En el artículo que publica en Red, se da como cierto que en algún momento se va a construir una autopista. Entonces, es un terreno que va a capitalizarse. Por lo tanto, necesitan barrer con todo lo que está allí. Es una especulación. Incluso se especula también por la ubicación. Recordemos esto, Ruta 23, 2 de abril, es una de las calles que conecta con la autopista del oeste. Y se habla también de la construcción de un country allí en el lugar y cerca de la ribera. Digo, esto es parte de los comentarios que se puede escuchar en los vecinos. Más allá de estas especulaciones que se pueden hacer, hoy lo que se ve, y es concreto, es que hay porciones de terreno que están sobre 2 de abril que los está rellenando Piero Dato. O sea, cruzar la calle y Piero Dato sigue rellenando parte del terreno porque manifiesta que también es de él y que tiene que hacer construcciones allí o tiene que reservarlas. Nosotros esto se puede ver. Estamos buscando la información oficial. Si esa tierra, con la descripción geográfica que hemos dado, con esas calles, le pertenece a Piero Dato, a Pastore o a quién. Y si esa maderera está habilitada. Si buscamos todo antes de ir a golpearlo a Liduar. Digo, la puerta. Y hacerle la consulta si Liduar ayuda o no ayuda. Es el Liduar salvador de estas situaciones. Vamos a escuchar el último audio, que es Arturo, y nos vamos con este audio a la tanda, si te parece. Y habla particularmente de cómo van a seguir. Y Arturo hacía fuerte hincapié en esto. Viene cuando no están los hombres, ataca a las mujeres. Y también dice, es difícil, porque yo tengo que salir a laburar. Y pido que no les pase nada. La inseguridad de salir de su casa y no saber cuándo vuelve con qué se va a encontrar. También estamos dispuestos a pagar, porque es lo que nosotros pedimos, ¿viste? Queremos vivir en paz, sin problema con nadie. Si se tiene que hacer, se paga por lo que tiene que pagar, pero en paz, como se debe hacer. Tampoco venir a amenazar, ¿entendés? Ponerle, si de última quisiese hacer las cosas como tiene que hacer, que venga y que haga un plan, viste, no sé, vamos a hablar como se debe. No amenazando con armas, claro, y quemando la casa. Y ante esta situación que estás describiendo, ¿cómo se hace para proteger a los nenes? Esta idea de estar en el medio, ven toda la situación, claro, y debe ser difícil para la familia explicarle la situación. Es difícil en esta situación porque si yo me voy a poner a pensar en el peligro que este hombre ocasiona, yo no voy a trabajar. ¿Y yo cómo hago para que mi gente viva? Yo tengo que trabajar, ¿entendés?

Sí, yo mi convicción es esa, mi decisión es esa. Tengo que sentarme a hablar bien con Leo, a ver cuál es la decisión que él tiene, pero tengo entendido que él tiene también estas intenciones de que trabajemos juntos. La certeza que tiene usted es que dentro de lo que significa el vecinalismo de Claudia Seff no puede crecer. Yo creo que no, es lo que a mí la experiencia me ha demostrado. ¿Hay alguien que haya crecido al lado de Claudia Seff? Usted la conoce mejor que nadie. Bueno, sí, que algunos, muchos, ¿no? Muchos sí. años sí. De amistad. He visto gente, lo que pasa es que yo nunca tuve la oportunidad de ver a nadie que haya ido a una reelección, ponele, en los mandatos de donde ella estuvo como referente, ¿no es cierto? La experiencia me dice que no. Una de las cuestiones que siempre se ha marcado desde afuera es que la elección de los candidatos para acompañar a Claudia Seff no le hacen sombra. Y puede ser, y si alguien demuestra que puede llegar a hacer algo, a lo mejor no sirve ese espacio. ¿Es su caso? No, yo nunca le voy a hacer sombra a Claudia Seff. En ese sentido, no creo. Ella tiene la experiencia y los años de política en Moreno, que uno no... falta mucho todavía para que uno pueda tener el conocimiento y la calle que tiene ella. Vamos a decir a la municipalidad que nos tape los baches hoy. Vieja. Miguel Costas en la operación técnica puesta en el aire. Quien les habla, Rubén Bustamante. Un calmante para Costas. Bueno, ya vamos a pedir entonces un calmante para Costas. En el día de ayer hubo tratamiento en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Pasamos del órgano legislativo del Consejo Deliberante al Congreso Nacional en materia republicana, división de poderes. Allí dijo una candidata, es el lugar en donde se debate. Y ayer, no sé si hubo debate, sino posiciones muy claras, muy evidentes, muy visibles. Los medios masivos tomaron entonces la confrontación que hubo entre las diputadas Victoria Donda, ¿sí?, y la señora Cynthia Houghton, exdiputada del PRO y actual independiente, Houghton, ligada a sectores religiosos que no va a renovar su banca en diciembre. Sí, en el caso de Victoria Donda logró ser reelecta, ingresó con el kirchnerismo, ya en el Frente Amplio Progresista obtuvo la reelección. Estamos a favor de la vida, ninguna de esas situaciones que se plantean para interrumpir el embarazo justifica tener que terminar con la vida del ser humano. Yo sé que todos saben que soy evangelista, pero queremos que los que hablen con los medios respeten nuestra posición. No queremos infanticidio, sostuvo la señora Cynthia Houghton. Y agregó que se publicó una solicitada con el apoyo de 80 políticos y 700 ONG. No es una posición personal, partidaria ni religiosa. Es lo que la mayoría de los argentinos estamos defendiendo. Yo confío en todos ellos que nos van a estar representando en los próximos debates, dijo la diputada Cynthia Houghton. Por su parte, Victoria Donda recordó que se trata de un proyecto que hace muchos años se está trabajando a lo largo de todo el país y que no es una conquista de un partido, es una conquista del pueblo, es un triunfo de todos. Al terminar la sesión, Victoria Donda concluyó, esto es para todas las madres que murieron, para los intereses económicos y por los sectores que se creen por encima de otros. Así cerró Donda el cruce con Cynthia Houghton, exdiputada del PRO, independiente, que culmina su mandato el próximo 10 de diciembre. Ay, qué bueno escuchar la cortina en este momento. Un calmante para mí también. Dos bien servidos a la mesa. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en cuanto. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Eso es un calmante. Lo eligió él. Lo eligió el operador. Escucha. Yo estoy cansado. Él está cansado. ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién será él? Viste que el él ha ganado terreno. Cuando digo él, me refiero a Miguel Ángel Costas. A mí me gusta dar nombres. Ah, sí, soy un fanático de esto. Él está cansado hoy. Está tenso. Está con las manos en la masa. Manos duras hoy. Flexibilidad, flexibilidad. No flexibilización laboral, flexibilidad. Sí, te saqué el tema. Esto se hace a contramano de lo que dicen los manuales de estilo, siempre lo recuerdo, o lo que enseñan los profesores que son tan académicos como burgueses y acartonados. No hablar con el operador. No, el operador es un compañero de trabajo. Y habla con sus manos. Y a veces insulta con sus manos. Mire lo que les digo. Lo llega a hacer, ¿eh? Y el que está adentro tiene que remarla. Y vamos, hasta que en algún momento llegamos a la misma orilla, esto es a las 11 de la mañana cuando decimos chau. Por lo general ocurre esto. Quería compartir con ustedes dos informaciones que hacen a la misma cuestión. En el comienzo del programa hablaba de la gente situada en la divisa norteamericana y hacia donde se dirige la noticia, la clase media con capacidad de ahorro y algo más. Y quienes no estamos en esa capacidad de ahorro, por decisión propia, por imposibilidades, por obstáculos construidos a lo largo del tiempo, edificados en función de las políticas públicas que tienden a que la copa nunca se derrame. Se embriagan los que siempre se emborrachan de poder y dinero, y el resto la mira pasar, esperando el 24 de diciembre a ver si se descorcha alguna sidra. O más de una. No va a haber presupuesto local hasta después del 10 de diciembre. La información que manejamos es que no ha ingresado todavía en la comisión, pero es un hecho. El envío del expediente del Poder Ejecutivo, una notificación es, pidiendo una prórroga de 60 días del presupuesto. Esto es que el presupuesto general de gastos o el presupuesto de recursos y gastos para el año 2012 en el orden local será aprobado allá por el 24 de abril, o pasado el 24, porque para esa fecha me parece que la gente está en otra cosa. Pero será pasado la primera quincena de diciembre, donde con la nueva composición del Consejo, y como anhela el oficialismo con un nuevo presidente del Consejo, se vote lo que Mariano Güez necesita para el año 2012. Primera cuestión. La segunda, voy a agregar otra, son tres, y llegamos a las y media. La segunda cuestión es por qué no hubo sesión en el Consejo Deliberante la semana pasada. Porque faltaron los concejales del oficialismo, porque había un rumor instalado del vecinalismo que iba a renunciar en público un concejal más del grupo de los siete, que ya no son siete, de la Unión Probum. Y entonces estaban en esa tensa discusión que derivó en la ausencia de los concejales. Tan solo estuvieron los del Acuerdo Cívico y Social, fuerza que no existe de acuerdo a las combinaciones electorales. Hoy está Clara Mungay, del ARI, que deja su banca el próximo 10 de diciembre. Marcelo Argentino, extrapartidario, que deja su banca el próximo 10 de diciembre. Martina Arrizabalaga, que es la Unión Cívica Radical, y Carlos López, Frente Amplio Progresista. Ellos cuatro y dos concejales del vecinalismo. Estuvo en la oficina Mendieta. Es decir, con orden del día y un expediente pidiendo informes sobre un terreno en la avenida Argentinidad, no hubo quórum. Se pasó para más adelante, dicen ahí, en el campo. Sí, habían desensillado los hombres, ataron sus caballos y se fueron a tomar algo. Tal vez a Terra, probablemente. Entonces, no hubo sesión y entonces Festa respiró tranquilo un poco más porque nadie pidió informes sobre la casa de Festa en Argentinidad, tema que sí nosotros se lo consultamos en esta radio el martes pasado, y dijo el actual jefe de ANSES: estoy esperando que hable el presidente del Consejo Deliberante para saber si respondo. Nadie había dado el nombre de Festa. Él se adelantó y me parece que es un visionario en ese aspecto. habrá sesión en la próxima, y tal vez por la realidad de la oposición, sobre todo el vecinalismo, y las discusiones internamente que pueden existir en el interbloque peronista, hasta diciembre no haya sesión, esto es, cuando se renueve el Consejo Deliberante. Y el último tema informativo para compartir con ustedes hace a nuestro intendente municipal, el señor Andrés Roberto Arregui, electo diputado nacional. Viajó a Río Gallegos al cumplirse un año del fallecimiento del expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, y a su regreso se tomó un avión y salió de la Argentina. Me dijeron que el destino Brasil, país más grande de tu mundo, allí está bailando seguramente Andrés Arregui. La pregunta es, ¿quién es el intendente en ausencia de Arregui? Y si se cumplen los plazos establecidos por ley orgánica y lo que la norma indica, no puede ausentarse más de 5 días, en ese caso, más de 5 días, requiere que alguien asuma. Claro, ayer un viejo dirigente, un militante del peronismo, me decía, está Wes. Wes ya es intendente. Ante algún ventarrón, quien maneja el timonel es el licenciado que regresó para hacer historia, leyenda y mito. Arregui en Brasil, sin intendente en términos institucionales, Mariano Wes dice presente. Para eso lo acompañó, lo protegió y lo impulsó a que ocupe el sillón de Asconapé 51, que él recupera a partir del 10 de diciembre. Entonces, las tres cuestiones centrales en materia informativa: Arregui de vacaciones o en Brasil, bailando, danzando, recuperándose de lo que fue la campaña, frenética por cierto, después de haber rendido tributo y homenaje a Néstor Kirchner en Río Gallegos. El Consejo Deliberante tal vez no sesione hasta que asuma las nuevas autoridades. Se va a discutir en los últimos 10 minutos quién va a ser el presidente. 10 minutos en la vida no vienen nada mal. Será en ese momento. Y finalmente lo que te comentaba respecto a las cuestiones que hacen a lo cotidiano, a lo habitual, a lo que nos interesa a todos. Los puntos que han quedado de la semana pasada y que nosotros hemos tratado de compartir con ustedes en estos 6 minutos para llegar en punto a la tanda de 10:30, tanda de media hora y el sedante para Miguel. Hay un avance de los medios de comunicación que impiden que cualquier gobernante pueda tener secretos hoy en el mundo contemporáneo. Eso es, me parece muy más que evidente. Y me parece interesante que también se entienda que uno puede tener una opinión diferente a lo que dice tal o cual analista y no por eso invalidar la opinión de tal o cual analista. El derecho a disentir, que me parece fantástico, sobre todo yo que me incorporé a la política donde era casi imposible disentir. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno 90.1. De radio. Que los compas feliz, que los compas feliz, que los compas.

de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Foi Rio de Janeiro, disse. El portugués mío es tan malo como el inglés, te quiero decir, ¿eh? Balanzando a ti. Andrés Robertinho Regui. Robertinho. Ah, bueno. Ahí está. Robertinho. Aló, aló. Si nos atiende, lo llamamos, nos atiende. Para que nos dé un panorama de la temperatura en Brasil. Ahí está llamando. Intendente, ¿cómo le va? Recuerda que en algún momento dijo al aire en esta radio: iré al estudio para charlar con ustedes. Seguimos aguardando la presencia del intendente. Y lo llamamos. Está ahí. Hola. ¿No suena el teléfono? ¿No hay un sonido telefónico? ¿No hay un ringtone? Ahí está. ¡Ay, se enojó! ¡Aquel abrazo! Dice. Río de Janeiro. Está durmiendo. Está durmiendo. Ya encontré el sedante para Costa, me di cuenta. Y todo se hace al aire, está fuera de cálculo esto, perdimos la brújula. Tal vez el que perdió la brújula fue Mendieta y allí... La noticia es la noticia, mientras buscamos un contacto con Merlo, porque ayer se desalojó un club. Manejado el club por personas... por hombres, mujeres, que no responden a las directivas de OTC y compañía. ¿Seguimos con música? Alguien gritó afuera, pensamos que... Vamos con Jorge Mendieta, lo tenemos en puerta. Ya llaman de Merlo. Bueno, manejen ustedes. La productora general y el operador realmente me volvieron loco hoy. Ah, sí, me doy por enterado. Bueno, si está la comunicación telefónica, te pido por favor que bajemos esa cortina. Ahí está, completamente. Está en comunicación telefónica Patricia Alves. Es de Nuevo Encuentro. Lo que ayer recibíamos nosotros vía celular, la notificación de un acontecimiento más de la dictadura de Otacén Merlo, dictadura en tiempos democráticos. Alves, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿cómo te va? ¿Me puede decir qué ocurrió ayer en un club? ¿Fue desalojado el mismo? Sí, ayer estuvimos ahí acompañando a, bueno, la clausura de un club, es el club italiano que se encuentra en Merlo Norte. Con las irregularidades propias, ya por ahí como decías vos recién, del distrito de Merlo, ¿no? Realmente una situación complicada, tuvimos de las 8 de la noche hasta creo que la 1 de la mañana hemos estado ahí, y bueno, finalmente clausuraron el club con todo un circo elaborado ahí, realmente muy feo, porque bueno, nos fuimos juntando compañeros, vecinos, gente que va a ese club, con los chicos, con todas las familias, y realmente horrible, porque bueno, un momento, bueno, bajado fue toda la policía a intentar desalojarnos, cuando no había mayor resistencia por nuestra parte, ¿no? Y muy feo, una situación, uno miraba toda la escena y parecía que... La verdad que no sé con qué compararlo, pero con armas, con casco, con escudos, cinco patrulleros a las 12 de la noche en un club de barrio, realmente era un circo por demás, ¿no? Uno miraba la escena y yo la recuerdo ahora y realmente no parece ser que esto hubiese pasado anoche en Merlo Norte, en un barrio, en un club de barrio, con algunas irregularidades que ha tenido, como cualquier club de barrio, eso no lo podemos negar, porque existen, ¿no? Los clubes de barrio que se autofinancian con la cuota social, que muchos ponen, incluso los miembros de la comisión directiva son los que ponen en su propio bolsillo para poder intentar que el club esté lo mejor posible para a disposición de los vecinos, de las vecinas, y aún así parece que se empeñan con perseguir con esto también. Por ahí me voy por ahí un poco de tema, ¿no? No, está bien, estás escuchando a Patricia Alves, que es concejal en Merlo de Nuevo Encuentro. En la atención que le estoy prestando al relato que usted realiza, ¿es conveniente hablar de irregularidades o deficiencias en la administración de un club? Quiero decir, ¿sabe qué me recuerda un poco? ¿Usted vio la película Luna de Avellaneda? No vio la película Luna. No. Bueno, tenían una dificultad de papeles. No habían llevado los libros y todo lo que hace la contabilidad de un club. Entonces apareció alguien que trabajaba en la Municipalidad de Avellaneda y le propone resolver un conflicto porque se le había embargado el club con 20.000 pesos. Entonces levantar ese embargo vendiendo el club. Definitivamente se vendió el club. Esto es una película, Luna de Avellaneda, de Campanella, trabajó Darín. Sí, sí. No me parece que estemos hablando de una situación semejante en Merlo Norte, en este club, sino que hay que encuadrarlo a lo que se vivió ayer en el manejo arbitrario y autoritario de Otacé, y para eso le pregunto, ¿el club respondía a alguien de Otacé o era un club autónomo independiente que no estaba bajo el control de Otacé? Totalmente, un club independiente, autónomo, que dentro de la comisión investigadores tiene a compañeros que militan dentro de un encuentro. ¿Y cuáles son las...? Porque usted dijo irregularidad, ¿qué irregularidades tiene el club? No, eran menores, la verdad que no me acuerdo ahora, con precisión sé que eran cuestiones menores, que estamos casi seguros que uno puede hacer una inspección en todos los clubes deportivos de Merlo y en todos encontraría alguna de ellas. Por eso la propuesta que me atrevo a decirle, antes de hablar de irregularidad, hablemos de deficiencias. Totalmente. En todo caso, porque si hablamos de irregularidad, la institución Otacé y el municipio dice, nosotros no podemos permitir ninguna irregularidad, aun cuando no vaya con ningún otro club que le responde políticamente. Totalmente. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Estamos convencidos que esto tiene que ver con algunas deficiencias, como bien vos decías, que no hacen, que en realidad no, el eje no está puesto en esto, ¿no? Nosotros no estamos convencidos que por estas pequeñas cositas que se vieron en la inspección fue la determinación de clausura del club. ¿A las 12 de la noche? A las 12 de la noche, un día de semana, y con 5 patrulleros, con una cantidad impresionante de policías, con el comisario que vino también a disposición un momento el policía nos dice, yo no me voy de acá hasta que esto esté tranquilo, hasta que yo no pueda ver esta calle de Merlo tranquilo. Bueno, le digo, la verdad que te felicito, me encanta que pongas a disposición 5 o 6 patrulleros y la cantidad de policías en una cuadra donde hay vecinos, familias y gente que en total tranquilidad solamente se había juntado a apoyar un club que es propio, ¿no? Es decir, es el club de barrio. La verdad que me encanta cómo está Merlo, le digo, la verdad que te felicito. ¿Y se clausuró el club? Y se clausuró el club, totalmente. ¿Pueden levantar la clausura? Y hoy están ahí los compañeros con abogados, están, supongo que sí, no será, quiero creer, ¿no? Que no será algo mayor imposibilidad poder levantar la clausura, es una clausura preventiva por prevención, algo así. Creo que estuvo la policía de hacer una clausura, supongo que hubo personal de la municipalidad. Estuvieron primero, sí, los inspectores. Claro, no puede hacer la clausura la municipalidad, la policía puede desalojar o acompañar el procedimiento, en este caso político-ejecutivo, ¿esto es así? Totalmente, sí, primero estuvieron 3 inspectores. ¿Y los inspectores labraron un acta o fueron con un acta ya labrada? En un momento punto había un acta ya antes de tiempo. Y después, antes de tiempo había un acta. Totalmente, sí, ya, o sea, hemos pasado nosotros con varios compañeros que están pasando por este tipo de situaciones y ya hemos visto esto, que ya vienen con el acta elaborada. Después al final no es esta la que le dan, sino que le dan otra, que supongo que esa sí será la que la han hecho ahí en un momento que fue el mayor tensión, que fue cuando había más policía y que, bueno, no se impedían entrar. Y bueno, supongo que en ese momento, donde se llevan al presidente de la comisión directiva, sí, con nuestro abogado, supongo que ahí habrá sido que hicieron el acta. Concejal, déjeme hacerle dos consultas finales. La primera, ¿me puede relatar qué actividades hacía ese club? Usted dijo al comienzo de esta entrevista las particularidades que se ven en Merlo. Me parece que describir las particularidades es una obligación política, moral y hasta de clase. Mire lo que le digo. Entonces, ¿qué particularidades tenía este club? ¿El nombre del club cuál es? Club Italiano. El Club Italiano, correcto. ¿Qué hacía? ¿Qué actividades tenía el club? Fue un club de barrio. Hacía vóley, fútbol y algún otro deporte popular en un club de barrio que tiene la particularidad esta, ¿no? De particularidad, insisto con la palabra. Sí. Sí. Yo porque conozco, o sea, puedo hablar de cómo trabaja en esta institución, porque conozco a muchos de los profesores, conozco a muchos de la gente que es miembro de la comisión directiva. Se trabaja con los pibes transmitiendo valores, se trabaja con los pibes, incluso esto, ¿no? En fútbol, por decirte un ejemplo, ¿no? En fútbol no solamente juegan los varones, sino que hay posibilidad de que jueguen las nenas, hay posibilidad de que jueguen personas con los niños con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. O sea, es un lugar donde se busca incluir verdaderamente a todos y a todas. Y este club tiene esto, ¿no? Yo creo que no hay muchos clubes, ni en Merlo, por ahí, ni en otro lado tampoco, ¿no? De que busquen realmente incluir, que busquen realmente que la sociedad se sienta parte de ese club, como anoche a las 12 de la mañana, a la 1 que estuvimos, la cantidad de chicos que venían y les preguntaban a los profes, y profe, ¿mañana dónde jugamos? ¿Qué vamos a hacer? La cantidad de familias que preocupadas, ¿no? Porque sus hijos ahí se están educando, ¿no? Es una institución que educa, es una institución que transmite valores, que forma a los pibes. Y realmente era esto lo que mirábamos nosotros, el escenario completo, y veíamos por un lado la policía con itacas, cascos y escudos, y por otro lado veías a pibes de 7 años, pibitos un poquito más grandes, que ya los más grandes han venido solos en bicicleta, tendrían 16 años, 17, a las mamás, a los papás, y decir, no, esto no puede estar pasando, o sí, esto pasa, esto que la gente se movilice, que la familia sienta tanto que un club se está cerrando, es esto lo que recibimos a un par de inspectores que no tienen ni idea de lo que están haciendo, recibimos a la policía, recibimos a un comisario con su más alta soberbia, y recibimos la clausura del club. Bueno, esta descripción que está haciendo la concejal Patricia Alves, concejal de Merlo por el partido Nuevo Encuentro, es una descripción de un club de barrio. Totalmente. Para quien está escuchando esta nota, tómense algunos minutos para pensar por qué, con la descripción que hace la concejal Patricia Alves, el intendente Otacé y sus lugartenientes ayer atentaron contra la democracia en Merlo, una vez más, y contra un club de barrio. Piénsenlo algunos minutos. Solamente esto, como una propuesta que les acercamos a ustedes. La última pregunta para la concejal es, ¿qué puede hacer usted desde la banca? ¿Qué va a hacer usted desde la banca? Sí, las posibilidades dentro del Consejo Deliberante, la verdad que son, no diría ni escasas, diría nulas. Lo que sí, obviamente, como siempre intentamos, y voy a presentar un repudio, no por el accionar de la clausura, sino un repudio por el accionar de semejante circo armado, semejante cantidad de policías, habiendo niños, habiendo menores, ese accionar no era para nada necesario. Voy a mi repudio va a estar dirigido a eso y lo voy a estar presentando seguramente mañana en la sesión. Es lo único que puedo hacer, obviamente, como nadie todos. ¿Nadie puede acompañar? Acompañarás, estoy casi segura, no lo hablé, pero puedo poner casi las manos en el fuego, seguramente el concejal Cepeda, concejal de Libre del Sur, que ayer estuvo con nosotros hablando por teléfono, comunicación, supongo que acompañé al concejal Becares, supongo que acompañé a la concejal Piñataro, y somos los únicos cuatro. La verdad que el resto de... ¿Cuatro sobre qué cantidad? Sobre 24. Ah, Merlo tiene 24. Tenemos 24. Nosotros tenemos 20. Claro, somos cuatro. Así que bueno, de los cuales a dos se les termina el mandato, así que con la reincorporación de compañeros de Nuevo Encuentro y esperemos que de otras fuerzas podamos hacer algo un poquito más grande, porque la verdad que es poco, el debate no se siente dentro del Consejo Deliberante y es complejo presentar un proyecto, así sea de algo específico en un barrio, de un asfalto, de un semáforo, de una loma de burro, hasta cuestiones tan simples como un repudio que cualquiera creo que repudiaría semejante accionar, o sea, el extremado valor que ha tenido la fuerza pública, un hecho insignificante que no era para tanto. Eso, o sea, hasta esa cosa tan que cualquiera decía, ay, ¿cómo no te van a apoyar si realmente se excedieron, si realmente no estuvo bien? Bueno, pasa en Merlo, no, en el Consejo Deliberante de Merlo no puede dialogar esas cosas y no puede contar con el apoyo de los bloques que ahora te digo, el concejal de Libres del Sur y supongo que también concejal de la ARI del Partido Socialista. Le voy a agregar una consulta que tiene más que ver con lo político, muy lejos de ser una chicana, sino comprendiendo que usted ayer estuvo en esa institución, que usted vive en Merlo, que usted conoce cómo es el desarrollo de los varones del conurbano, padeciéndolo a Otacé. Sí. Cuando vio a Otacé al lado de Cristina Fernández de Kirchner presentando la presidenta y haciendo el anuncio de la Universidad del Oeste, o cuando lo vio a Otacé al lado de Mariotto y Mariotto decir es un buen compañero, ¿qué le ocasionó? Sí. No me diga solamente una contradicción, dígame no, algo más. Es que no me genera más que eso, no en realidad refuerza un poco esto que nosotros decimos, nosotros como Nuevo Encuentro somos una fuerza autónoma y apoyamos un montón de medidas impulsadas por Néstor y obviamente ahora por Cristina. No somos parte del Frente para la Victoria y tenemos un montón de cosas y día a día vivir en Merlo nos refuerza, no somos el Frente para la Victoria, no lo somos, no es esto. No es más que eso, es como lamento decirte lo mismo, es la no está muy es bien una puñalada al corazón sentir vos la ves a Cristina con semejante discurso que te pone la piel de gallina, que te más de una vez nos has hecho brotar lágrimas y la ves al lado de Tassé y realmente no es más que una puñalada y decís bueno, es esto, hay que impulsar otra fuerza distinta que pueda estar Cristina, obviamente, como cuadro político, pero que, bueno, que tenga la fuerza de Nuevo Encuentro para con la autonomía, pudiendo hacer algo grande y algo verdaderamente democrático en su totalidad, no por partes. Muy bien. Concejal, le agradezco mucho la respuesta final y agradezco que haya entendido el porqué de la consulta que le formulé. No, que ande muy bien, Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Ahí pasaba la concejal Patricia Alves, concejal de Nuevo Encuentro en Merlo. Una puñalada en el corazón. Es un poco más que la contradicción. Ella vive en Merlo y padece la dictadura de Otacé en Merlo, a quien el actual gobernador electo y el vicegobernador electo lo consideran un gran compañero. Y es el dirigente político del conurbano, intendente de Merlo, quien la presidenta de la Nación lo convocó al escenario e inauguraron juntos la Universidad Nacional del Oeste el 16 de septiembre, homenajeando a los jóvenes por aquella historia que se sigue escribiendo, la noche de los lápices. Veamos la dimensión de la perversidad

www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Y 4 minutos, estaremos hasta las 12 hoy, porque si vamos a capricho, pero mira, ¿sabes qué, no? Terminamos a las 10 de la noche. De continuado es la historia, ¿eh? Nos tenemos que ir. Sí, no, para tranquilidad, porque el mate viene bien. Para evitar para evitar cualquier tipo de conflicto, hoy fuimos puntuales con todas las tandas. Debo convocar mañana al estudio, en algún momento lo voy a convocar a Costas. Sí, para que sea parejito esto. Entonces él va a venir al estudio y yo me voy a sentar del lado donde está él. Lo vamos a hacer parejito. ¿Ahí está? Ahí me dice del otro lado, no confundamos los roles. No, precisamente, no confundamos los roles. Pone la música de Brasil. Terminemos con la música de Brasil, que me gustó mucho. Quedará para mañana la entrevista y los cortes de audios con Jorge Mendieta. ¿Sí? Sí, y también vamos a hablar mañana, como anticipando, pero por cuestiones de tiempo no lo pudimos hacer, con una compañera que está dentro de un bachillerato popular en el barrio San José. Nos informaba de esto María del Cielo, el trabajo que están realizando y las dificultades que tienen los jóvenes para poder seguir estudiando. Una de ellas era, bueno, cómo cuidar a los chicos. Nació una posibilidad, una opción, pero hay que seguir acompañando. Entonces de esto también vamos a hablar mañana. Bueno, nos estamos despidiendo. Creo que Miguel Ángel Costas, el pianista, tiene todo acomodado. ¿Empezamos a qué hora? Porque vos sos un obsesivo del tiempo. ¿A qué hora empezamos? Dame el tiempo de grabación. 9:06, 11:06, nos vamos. Quienes hicimos hoy el recorte informativo, Costas, Medina, Bustamante, chau. Chau. Todo demorando en ser tan ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. A tristeza é senhora. Desde que o samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora, solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas algo coisa acontece no quanto agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora.